Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! La lección del plebeyo. Se vistió con ropas comunes y salió a recorrer las calles. Muy observador, este rey trataba de captar todo lo que ocurría a su alrededor. Es así que se interna en callejuelas, tabernas y conversa con la plebe. Ya casi desilusionado, encuentra a una persona harapienta con un vaso de agua y un pedazo de pan como único sustento. Comienzan a conversar y encuentra en este hombre sabiduría por doquier. Es así que el rey, una vez más, se da a conocer como tal. Lo lleva al palacio dándole el rango de asesor. El monarca, fascinado por sus modales y su forma de expresarse, muy rápidamente le asignó ropa, un cuarto confortable y un papel preponderante en sus decisiones. Los bufones y los demás consejeros, al verse desplazados, comienzan a urdir intrigas para poder expulsar a este intruso. Pero todas las artimañas son desbaratadas por la ejemplar actitud de este señor. Es así que buscan por todos los medios encontrarle un punto débil. Hasta que un día notaron que este plebeyo, a las 5 de la tarde, se recluía todos los días en un cuarto apartado del palacio. Los consejeros le hacen notar al rey esto, diciéndole: hay una conjura, este plebeyo y otras personas reunidas en secreto lo quieren derrocar. El rey, que tenía un excelente concepto de él, decide no hacerles caso. Pasan unos días y ante la insistencia, decide en persona ir hasta el otro lado del palacio. Se aproxima a la puerta y trata de escuchar las voces de los integrantes de la conjura, pero al notar que no se escucha nada, decide abrir de improviso la puerta. Grande su sorpresa cuando lo ve vestido de nuevo con ropas harapientas, tomando su habitual merienda con un vaso de agua y el pan, en un cuarto desprovisto de muebles. El rey, sorprendido, le pregunta: ¿por qué hace esto si no le falta nada? Ni lujosas ropas, ni manjares, ni suntuoso mobiliario. A lo que el plebeyo le responde: para no olvidarme nunca de dónde vengo. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!